Y hola, hola, hola, gente. Este es un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Bueno, lo primero, ya terminó justamente el concurso, el primer concurso de Demasiadamente el Doble, junto a Jora Films por un videoclip. Y bueno, felicitaciones a los ganadores. Son la gente de Los Shots, así que un pequeño aplauso para ellos. Se han jugado bien sus votos. Entonces, bueno, próximamente ya sabrán del video que vamos a hacer. Todavía no está decidido exactamente de cuál canción. Estamos justamente a puertas de comenzar esas negociaciones y toda la preproducción. Entonces, ya saben que en un futuro seguiremos teniendo concursos y cosas para ustedes. Y ya comenzaremos a trabajar también con el público. Y bueno, esta semana, específicamente hoy, es un día que podríamos llamar realmente decisivo aquí en Perú. Para la gente de afuera o la gente que no sabe dónde está parada, hoy día es la segunda vuelta electoral. Bueno, para el momento en que grabo esto todavía no ha terminado las votaciones, pero la verdad, salga o no salga el candidato o candidata por la cual yo haya votado, de todas formas tenemos que esperar tener suerte de que la persona electa no haga lo que todo el resto que está contra ese candidato piense que va a hacer. Entonces, bueno, todos a santiguarnos y esperar que los próximos 5 años salgan bien y que, bueno, y los próximos 5 años sean solo 5 años y no 10, 15 o más. Y bueno, con este pequeño intento de buscar esperanza en estas elecciones, bueno, sin mucho más que decir, los vamos a dejar pues con una canción justamente de la banda ganadora, de la gente de Los Shots. Entonces, ya saben, sigan viendo, sigan escuchando las actualizaciones. Y bueno, pronto ya estaremos dando avances de cómo va la preproducción de este videoclip. Y también para cuándo estamos planeando una siguiente temporada. Y vamos a ver qué pasa de otros proyectitos por ahí. Entonces, esta es la canción En Silencio. Síganos la próxima semana. Si quieren. Se recordará.